Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital. Hoy, domingo, 23 de marzo del 2014. No tenía previsto grabar hoy, pero la verdad es que es uno de estos días que me hierve la sangre. Y ya sabéis que últimamente me hierve mucho la sangre, pero quizá lo de hoy sea más y mejor. Y peor, más y peor. El último podcast que grabé fue el podcast de las conspiraciones y os hablé de las conspiraciones a tres niveles. A un nivel, digamos que son las conspiraciones que están, nadie las cree, pero están plenamente documentadas, son históricas, son reales, hay evidencias. El segundo nivel de conspiraciones son conspiraciones sobre las que hay indicios, grandes indicios, yo me las creo también. No hay evidencias, pero sí hay una abrumadora cantidad de indicios que te hacen pensar de que no estamos ante una teoría de un chalado. Y un tercer nivel de conspiraciones donde no hay evidencias y los indicios que hay son muy sospechosos, muy raros y son muy circunstanciales. Muchas veces son conspiraciones que hablan desde el silencio, o aquellas fuentes materiales que dan pie a esta conspiración, pues no son muy fiables. Ayer pasó algo muy gordo en Madrid. Fueron las marchas de la dignidad, se conocen las marchas de la dignidad. Y esto es muy gordo y muy importante porque en un país como España, donde la gente solo sale a la calle para celebrar que su equipo de fútbol ha ganado, pues hubo gente que vino de toda España, que pagaron del poco o ningún dinero que tienen, lo tomaron prestado, pagaron un autobús y fueron a manifestarse a Madrid. Y según el diario Le Monde, 2 millones de personas estuvieron allí. Según los diarios, pues 50.000 personas, 100.000, 200.000. Mentiras. Decía JL, el conspiracionista que cité en mi podcast anterior, que con mucha razón, la prensa está quebrada. Esto es un hecho constatado. Es decir, el diario El País tiene una deuda enorme que el gobierno pagó a prisa, increíble. Y así el resto de diarios, algunos diarios que, bueno, no están todavía muy penetrados, pero prácticamente todos están con despidos, llevan ya varios años de grandes despidos y subsisten con la publicidad institucional, con préstamos del gobierno y, por lo tanto, comprados totalmente. ¿Qué ocurre? Pues que hoy, cuando miras las portadas de algunos diarios, yo sé que Rupert Dad dice que la prensa es el pasado, es cierto, cada vez menos gente compra prensa, pero sí cada vez más gente lee internet, eso sí es muy cierto, pues la prensa ha hecho caso omiso de estas marchas. Las fotos son espectaculares, colosales. Y si ves las caras de las personas que se están manifestando, ves padres y madres. Se ven jóvenes, sí, pero se ven gente ya mayorcita. Se ven señores hechos y derechos y señoras hechas y derechas que se están manifestando y que están quejándose. La marcha por la dignidad básicamente tenía una consigna muy sencilla, ¿no? Vivienda en contra de la pobreza y de la precariedad, en defensa de la sanidad pública. Bueno, básicamente eso era, ¿no? Una cosa muy sencilla. Yo, antes de nada, voy a hacer una crítica a las marchas de la dignidad y a las marchas que se han hecho, como el Movimiento 15M, etcétera, del que yo me declaré encendido defensor, pero cuando terminó el 15M, pues terminó desvirtuándose. No, esto es España y aquí ocurre como en la guerra civil. Hay muchísimos grupos de interés. O sea, está el ciudadano de a pie, una persona que ve con preocupación cómo el trabajo está desapareciendo, cómo la sanidad y la educación están dinamitándose, la política se llena de corrupción y, bueno, ya todo lo que sabéis. No hace falta que... No os estoy diciendo nada nuevo. Pero luego hay un montón de grupúsculos que aprovechan esa manifestación para ellos reivindicar su propia agenda política. Entonces, ahí tienes a la gente que quieren una que están en contra de la monarquía y quieren una república. Y entonces, en esas marchas aparecen banderas republicanas. Yo estoy totalmente en contra de la monarquía. De esta monarquía, yo creo que no tiene sentido en un Estado de Derecho y en un Estado de separación de poderes una monarquía. Es algo anacrónico y es algo oneroso. Pero creo, aún siendo cada vez más, ¿eh? Yo incluso tuve una época donde era un poquito más monárquico, hasta que empecé a estudiar y investigar y me di cuenta de esa gran conspiración de la monarquía, del 23F y de quién es realmente la casa real. Pero creo que no es el momento de hacer carrera cuando está la gente manifestándose a favor de la vivienda, a favor del trabajo y contra de la precariedad y de la pobreza, pues sacar tu bandera de la república. No viene a cuento. Creo que no viene a cuento. Creo que está fuera de lugar. Y alguno dirá, ¿por qué? Pues mira, porque si el lema de la manifestación es uno y tú empiezas a sacar banderas de la república, quizá haya gente que diga, pues no, yo no estoy de acuerdo con tu consigna. He visto incluso banderas de Cuba. O sea, banderas de Cuba con gente apoyando al castrismo. ¿Esto a qué viene, por favor? Por cierto, tanto unos como otros estaban enfrentándose con la policía. Entonces, esta es la reflexión que quiero hacer, ¿no? En primer lugar. Pero luego también quiero reflexionar sobre la actuación de la policía y sobre la actuación de los violentos. Mirad, como he dicho, las caras que se veían en la manifestación son de gente pacífica. Y los grupos que supuestamente provocan altercados con la policía y que sirven de magnífica excusa para hacer cargas policiales, pues son gente desconocida, gente encapuchada. A ver, que seguro que hay tíos que van a liarla y tíos radicales, porque eso sí, aquí también tenemos nuestros grupitos radicales. Pero ¿por qué la policía ya carga contra todo Kiski, a diestro y siniestro? No lo entiendo. Me gustaría, si alguien tiene más información, con gusto la escucharía y con gusto la compartiría desde este pequeño foro que es mi podcast. Ayer por Twitter hubo gente que comentó que habían pillado a un tío que estaba enfrentándose con la policía tirándoles cosas. Cuando le increparon y cuando lo arrinconaron, el tío sacó una pistola y resulta que era un policía encubierto. Esto ha ocurrido muchas veces. Mirad en internet, porque yo he visto en manifestaciones en Barcelona a tíos vestidos de radicales y resulta que eran policías. Ahí los tíos esperando en un portal del Corte Inglés hasta que vinieron los antidisturbios a sacarlos. Y la gente pues le ha sacado fotos para que se vea quiénes son. ¿Por qué la policía tiene agitadores dentro? ¿Y por qué? Y además no me extrañaría nada. Esto no lo puedo demostrar. No lo puedo demostrar. Pero yo creo, sinceramente, que los servicios de información, policía o CNI, tiene gente que revienta las manifestaciones. Mirad, esto es muy sencillo. La policía y el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, son los súbditos de los políticos. No hay cosa que le guste menos a un político que una portada de un periódico con la gente gritando tenemos hambre, queremos trabajo. Sois unos corruptos, sois unos sinvergüenzas. Eso a un político no le gusta absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, mirad, hacen varias cosas. Primero, prohibir las manifestaciones. Burocratizarlo todo. Es decir, que no se pueden manifestar en sol, que eso no puede ser. Prohibir las manifestaciones. Otra cosa que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas. Ignorarlo desde la prensa. Es decir, que hoy, domingo, día 23 de marzo, pues en la prensa no salga nada. Salga que esta tarde, esta noche a las 9, juega el Real Madrid contra no sé quién, que no lo sé porque no me gusta el fútbol. Y me parece que cada día el fútbol se está utilizando como herramienta de idiotización y de distracción, eso está más claro que el agua, plantificarte ahí un partido. Les ha venido muy bien que muera Adolfo Suárez, una pena, lamento sinceramente la muerte de Adolfo Suárez, no voy a entrar en valoraciones, ni es el momento, y nada, hoy no se habla de nada. Vete a la edición digital del Mundo. ¿Qué es lo que sale en las ediciones digitales de los periódicos? No dice, 2 millones de personas se han manifestado, la gente está indignada, la gente está harta del deterioro de la sociedad, de la educación, de la sanidad, del empleo, la gente está harta de la corrupción. Eso no lo dice ni un periódico, ni un, incluso El Mundo, que se supone que han echado a su director porque el tipo se ponía a investigar, ni El Mundo. No sé si con Pedro J. hubiera salido, no lo sé. Pero efectúa, vamos... Las ediciones de los periódicos, el titular es, y lo leo, ¿eh?, de un periódico cualquiera: Fernández Díaz condena las agresiones a policías y promete firmeza contra el vandalismo. El titular es vándalos, violencia, radicales, y depende de dónde lo leas, son gente ultraderechistas o ultraizquierdistas, pero no van al fondo de la cuestión. Aquí el titular es: hay vándalos, hay violencia, la gente le pega a la policía. ¿Sí? Ahora, ¿qué gente es la que le está pegando a la policía? ¿Estas madres? ¿Eh? Yo siento mucho que haya policías heridos, de verdad. Yo creo que, además, los policías, ellos están sufriendo los mismos recortes y la misma corruptela que hay en España. Pero, ¿qué ocurre? Que por un lado tenemos a la prensa, que son los ojos del país. Y como decía David Icke, y lo cita JL, si algo no sale en la tele, no existe. Pero antes de que lo dijera JL, eso salía en la película, y David Icke salía en la película Cortinas de Humo. ¿Lo dice la tele? ¿Es verdad? ¿No lo dice la tele? No es verdad. Entonces, para la realidad del país, bueno, ¿qué ha pasado en Madrid? Pues, bueno, ha pasado, pues han juntado cuatro gatos, porque son cuatro gatos, y unos locos pues han liado ahí a la policía. Fíjate lo que ha pasado, 50 personas heridas. Esto es así de gordo. O sea, esto, amigos, es estalinismo. Esto es nazismo puro y duro. O sea, reíros del régimen nazi. Esto es la manipulación, pero total. Hoy he estado en El Escorial con mi esposa, disfrutando de un fin de semana que no... Ella trabaja en la sanidad, pues no tenemos muchos fines de semana juntos, porque a ella le tienen turnos que la tienen machacada. Y hoy estaba en una tienda y estaba escuchando a unos tíos diciendo, hay que ver, y la gente que se manifiesta con los de Bankia, pero ¿qué culpa tienen los de Bankia? Fíjate, si les han hecho una... si el banco les ha choriciado y lo que sea, pues bueno, que protesten, pero que dejen en paz a los empleados, que los empleados al fin y al cabo son curritos, son gente normal y corriente y no tiene por qué aguantar esas cosas. Amigos... Los bancos han creado una estafa increíble en la que han salido impunes, estafando, mintiendo y engañando a viejecitos y dejándoles sin ahorros. Esto era para que pasara algo realmente gordo, para que pasara algo grave. Pero claro, ¿qué es lo que nos vende de manera sistemática la prensa? Bueno, pues vándalos, radicales. Los viejecitos, bueno, los viejecitos se están manifestando todos los días. Yo casi todos los días salgo a la calle en Madrid y prácticamente todos los días me encuentro a personas mayores quejándose en frente a entidades bancarias sobre los desahucios y sobre la estafa de las preferentes. Eso no lo veréis que salga en televisión, ni en radio, ni en prensa. Porque además los viejecitos no los puedes achacar de ultras de nada, simplemente son personas mayores que se han quedado sin ahorros en un momento en el que necesitan sus ahorros. Pues así tenemos a una prensa que no nos dice nada, que hoy habla de fútbol y la muerte de Adolfo Suárez, y de unos cuantos radicales que han tirado piedras a la policía hiriendo a 54 agentes. Tenemos a la prensa silenciada y luego tenemos a los servicios de inteligencia que hacen algo muy sencillo, que es provocar la radicalización, provocar el enfrentamiento para disolver las manifestaciones. Esta es la otra herramienta del gobierno, silenciar y luego disolver, disolver desde dentro, inyectando un cáncer maligno que son agentes dobles que se dedican a agitar a la gente. Yo no digo que no haya chavales radicales, que los hay. Pero ¿qué ocurre cuando en una manifestación de 2 millones de personas, con padres, madres, amas de casa, jubilados, parados, gente que trabaja, gente que jóvenes que están desempleados, de pronto 30 tíos se dedican a tirarle fuegos artificiales a la policía antes de que acabe el acto y la policía pues carga contra la multitud? tú eres un jubilado que estás con tu esposa. Tú tienes 60 años y tu esposa tiene 57. Y de pronto ves una carga de la policía. Tú no tienes intención de que un señor te con una porra te parta el fémur. Así que te vas. Y lo mismo personas mayores que personas jóvenes. Oye, ves la carga de la policía, pues dices, mira, es el momento de irse. Qué pena, ¿no? Estaban tocando, había una orquesta sinfónica, iba a terminar la manifestación con una interpretación musical, pero bueno, la policía cargó antes de tiempo y todavía no sabemos quiénes eran los vándalos que estaban atacando, comillas, atacando a la policía. Yo digo, lo creo, y veo evidencias y testimonios de gente de que hay o bien CNI o bien policía, gente que está desde dentro y que no está vigilando la manifestación desde dentro para practicar detenciones, que ellos son los que encabezan estas detenciones. También digo una cosa más, quiero decir, los ánimos están caldeados, la gente está quemada. Decía Pérez Reverte que en España la gente no va a salir a la calle a no ser que vea que alguien le está quemando el coche, como hicieron en Francia. Y luego dirán, ah, mi coche está bien, me subo a ver el fútbol. Los españoles no somos como los griegos o como la gente de Ucrania. No, no, no. Nos hemos vuelto gente cómoda. Gente poco propensa a salir a defender derechos. Pero ocurre una cosa. Los españoles, cuando explotamos, explotamos de la peor manera. Ahora mismo yo creo que llevamos bastantes años tragando y creyéndonos las mentiras. Pero a poco que la gente ya se da cuenta de que el vaso ha colmado y que, como decía John Steinbeck, las uvas de la ira ya están pisaditas y listas para destilar ese zumo de ira que lo vamos a dar a beber a todos los corruptos y malvados que llenan nuestros parlamentos. Sí, amigos, en España, si tú estás imputado judicialmente, puedes presentarte a las elecciones, porque no pasa nada. Puedes ir. De hecho, los partidos políticos protegen a sus imputados a las elecciones y pagan sus gastos judiciales. Esto es así. Bueno, pues tenemos que darle. Yo no abogo por la violencia, en serio. Perdonad que beba un poco de mi té. No defiendo la violencia ni abogo por la violencia. Pero me extraña mucho que alguien desesperado, alguien que esté parado con 2, 3 hijos, alguien que haya perdido su piso, alguien que, como está ocurriendo, ¿no? ¿Cuánto dije la última vez? Creo que 13.000 divorcios, 13.000 suicidios en España. Alguien que se haya quedado en la calle y su mujer se haya suicidado, diga, amigos, me habéis arruinado la vida. No tengo nada que perder. Pues voy a actuar. No me extrañaría. Yo no abogo por el asesinato ni la violencia. Pero creo que ya hay mucha gente en España, y hablamos de muchos millones de personas, que han llegado a colmar el vaso. Os voy a hablar de dos amigos, dos buenos amigos míos, que están pasándolo muy mal. Son dos tipos jóvenes, trabajadores, dos personas que han conocido lo peor de la sociedad, lo peor del mundo, lo peor de la ruina, pero salieron adelante. Él es transportista y ella trabajaba en una plataforma bancaria. Él ahora mismo está trabajando por 3 veces menos de lo que cobraba antes. Ella fue despedida. Y el día del despido la tuvieron que indemnizar porque el banco para el que ella trabajaba había declarado que ella había hecho no sé cuántos cursos de formación. El banco había cobrado las subvenciones, pero mi amiga no había hecho ningún curso. Cuando esto lo supo el abogado del sindicato, pues forzaron una indemnización que bueno, dentro de lo malo les vino bien. Esta es otra corruptela que hay aquí en España, el asunto de los cursos de formación. Una vergüenza, una vergüenza. Encima, cuando ellos firmaron la hipoteca, resulta que aquellos que presentaron como avalistas el banco les engañó y los avalistas aparecieron como propietarios. Esto ellos no lo sabían y esto lo hizo el banco en connivencia con el notario. ¿Qué ocurre? Que ellos durante años se han estado beneficiando de las deducciones por compra de vivienda y del pago de hipoteca, y resulta que ahora Hacienda les pide 40.000 euros. Una barbaridad, una exageración. Un dinero que no tienen. Bueno, si digo 40.000, no es una cifra exacta, pero es un dinero exorbitado. Por lo tanto, a mi amigo, que trabaja por 3 veces menos de lo que trabajaba antes, le ha venido un embargo de nómina, y si ahora vivía con poco, pues resulta que ahora el Estado pues le está pegando un buen pellizco a su nómina. Él es autónomo. Ahora mismo está en una situación en la que le sale más caro salir a trabajar. ¿Por qué? Pues porque tiene que pagar los gastos de gasoil, seguros, alquileres, préstamos de la furgoneta, y no gana lo suficiente. Es decir, le sale a pagar. No es que digas, mira, es que trabajo por 500 euros, pero bueno, los 500 euros me los llevo limpios. Es decir, los 500 euros son para mí. No. A él le sale más caro ir a trabajar. Este es el país al que nos estamos enfrentando. Este es el país que estamos viviendo. Por cierto, a mi amiga, a la que echaron de la plataforma telefónica de un banco, la misma plataforma telefónica que la echó, la llamó para hacer una entrevista de trabajo porque necesitaban personal. Cuando se dieron cuenta de que era ella, que ya había trabajado antes, no la contrataron. Claro, la echaron para contratarla por menos. Esto, amigos, son las uvas de la ira. Este es el país que tenemos. ¿Cuándo va a explotar? No lo sé. Pero cuando explote, y cuando explote me refiero a un día en el que espero que no ocurra, pero alguien desesperado se vaya a un político corrupto y le pegue un disparo en la cabeza, pues yo pensaré, normal, no lo deseo, no deseo que dejen a nadie huérfano, a ningún niño huérfano, ni a ninguna mujer huérfana. Pero han rebasado el límite. Bueno, amigos, sé que es una reflexión de domingo no muy alentadora, pero creo que tenemos que hablar de esto. Mientras hoy en Twitter todo el mundo va a estar tuiteando y hablando del partido, del derbi del siglo, pues nada, seguid haciéndole la cama a los corruptos. Hablad de fútbol, hablad de Adolfo Suárez. No habléis de otras cosas, hablad de eso, mientras la gente sigue yendo al paro. Genial. Seguid como borregos, distrayendo el foco de atención para que los políticos corruptos, que son casi todos, no todos, por suerte, pero casi todos, pues no se hable de lo que se tiene que hablar. Entonces ellos estén tranquilos cuando compren el periódico y se tomen su café y su whisky a 2 euros y se compren su menú del día en la cafetería del Parlamento a 3 euros, mientras los demás tenemos que pagar 10 euros por comer, en el mejor de los casos, pues ellos no estarán molestos porque no les harán scratches, la prensa no hablará de la corrupción ni del malestar de la gente, y ellos se presentarán a las elecciones europeas muy tranquilitos diciendo que nosotros, los del PP-PSOE, vamos a hacer que España vuelva. Palabras de mentira. Amigos, no dejéis de hablar de esto. Vamos a darle donde más les duele, que es en su reputación y en los medios. Que la gente, cuando vea a un político por la calle, le diga lo chorizo que es. Que ahora los políticos, cuando abran sus cuentas de Twitter, esas cuentas de Twitter que tienen oxidadas, que nada más que las sacan para elecciones, pues que reciban a todo el mundo diciéndole en la cara las verdades como son. Que los correos electrónicos de los parlamentarios, que los faxes de las comisiones y de los políticos y de las sedes parlamentarias y la de las sedes de los partidos políticos se llenen de cartas de gente diciendo sois unos ladrones, estáis arruinando este país. Y que no puedan pasear haciendo campaña sin tener miedo. Que cuando saquen un stand para hacer una campaña y lean su discursito y pongan su musiquita y sus logos, ese Partido Socialista Obrero Español, que de obrero no tiene nada, más que son unos ladrones, y ese Partido Popular, que de popular no tiene nada, sino impopular, y que son otros ladrones, y ambos son amiguitos, se van a la cama juntos, a votarse impunidades, y a votar a los jueces que luego los exoneran, y a votar las pensiones de por vida que van a cobrar, pues bueno, que no puedan hacer campaña. Que no puedan hacer campaña porque le tengan miedo a la gente, en vez de que nosotros les tengamos miedo a ellos. Un saludo, amigos, y hasta pronto.